Y nos vamos rapidito al barrio del Abasto. Te contábamos la semana pasada que hay 23 familias que habitaban un edificio en Celaya 3128 que se incendió, que se quedaron en la calle y que están o estaban en aquel momento acampando con unas carpitas, viviendo en la calle, digamos, más allá de que tengan las carpas prestadas por las organizaciones sociales, estaban en la calle. Y te decíamos también que queríamos retomar el tema, no perderlo de vista y saber en qué situación están hoy, así que vamos a volver a recibir a Ana, que es una de las integrantes de las 23 familias que están allí en el barrio porteño del Abasto. ¿Cómo estás, Ana, Fernando y Eugenia, aquí contigo? Buenas noches con todos. Bueno, contanos cómo están, si siguen viviendo en la calle. Seguimos en la misma situación, estamos en la calle con los chicos. Lo único que hemos podido hacer es ir a la legislatura, a la guardia de auxilio, al ICB, y todos nos tiran la pelota para todos lados. Nos dicen vayan a tal sitio, y nadie nos da una respuesta concreta. Uh-huh. Seguimos en la calle con los chicos, no sabemos qué hacer, estamos desesperados, cada día más frío. Los chicos se están enfermando y nadie nos da respuesta. Lo único que nos siguen trayendo es las comidas del VAP. Es lo único, la comida. Que nos llega el almuerzo a las 4 de la tarde cuando los chicos salen al mediodía de la escuela y no tienen que comer. Y nos traen la comida a las 4 de la tarde. Uh-huh. No sabemos qué hacer. De verdad, las mamás estamos desesperadas porque los chicos están que nos se enferman todos. Y no nos traen ni medicinas, nada. Uh-huh. Tremendo, tremendo. Contanos qué pasa en el edificio, digamos, que habitaban ustedes allí en Celaya 3128. ¿El lugar está habitable, está clausurado? ¿Por qué quedaron afuera ustedes? Sí, el gobierno de la ciudad lo clausuró, la guardia de auxilio lo clausuró. Ahora el juez dijo que él no lo podía no le podía sacar la faja de clausura porque él no lo clausuró. Nos dijo que fuéramos al guardia de auxilio y que le dijéramos, nos dio un papel y que le dijéramos a ellos que tenían que sacar la faja de clausura. Fuimos, nos dijeron que teníamos que poner nuestro propio arquitecto nosotros. Uh-huh. Fuimos también, presentamos nuestro propio arquitecto de una organización social que nos dijo que nos podía dar un arquitecto. Y ahora nos dicen que el arquitecto tiene que entrar a ver cómo está y que el dueño mismo tiene que ir para que saquen la faja. No, otra traba más nos pone. Claro, ahora vos nos habías contado que el dueño del lugar en realidad para ustedes no existe, que ustedes le pagaron un alquiler a alguien que se hacía pasar por el dueño. Sí, sí. ¿Y? Estamos 16 años viviendo ahí, 8 años de pagar alquiler y en los 8 años nos enteramos que no era el dueño, que era un estafador, prácticamente nos estafaba. ¿Y entonces a qué dueño deberían hacer ingresar al lugar? Eso es lo que no sabemos, y nosotros le dijimos que no hay dueño, que supuestamente no hay dueño, porque todo este tiempo nadie reclamó por el terreno, uh-huh, o por la casa. Y nos dijeron que ellos mismos iban a citar al dueño que aparecía en el registro, que eso, que el otro, y si no llegaba, recién nosotros podíamos hacer algo. Claro. Eso es lo único, pero no nos podían hablar a nosotros la orden de para que saquen la clausura porque nosotros no éramos dueños. Uh-huh. Nos dijeron así. Sí, eso es lo único que nos dijeron. Y después, no, de verdad no sabemos qué hacer porque realmente no sabemos también quién es el dueño para hablar, o negociar con él, porque nosotros no queremos ni plan, no queremos que nos regalen nada. Nosotros queremos pagar nuestra vivienda, pero no, tampoco no nos dicen nada de eso. No nos dicen quién es el dueño. Claro. No sabemos en realidad a dónde ir, a dónde recurrir. Uh-huh. Estamos desesperados. Cada día estamos más desesperados. Bueno, lamentamos mucho la situación. Queríamos volver a reflejarla porque suponíamos que no se había resuelto. Y la verdad es que es una pena que ustedes estén pasando esta situación. El Estado los registra, porque si les puede mandar la vianda que les manda a las 4 de la tarde, evidentemente saben que están allí y saben que están en esa situación. Así que es increíble que no hagan algo para que ustedes estén en otros lugares. ¿No les han ofrecido estar en los paradores que tiene la Ciudad de Buenos Aires, que son no son muy buenos, pero son un techo? Sí, lo que pasa es que la gente sabe muy bien cómo son los aparadores. Claro. Nosotros somos gente de bien, gente de trabajo. Vámonos a nuestros trabajos de las mañanas. Los maridos se van a trabajar, los chicos se van a la escuela. Y sabemos, realmente una señora llegó a ir, pero le robaron lo poco que tenía y por eso nadie quiere ir. Porque hay gente de mal vivir ahí. Claro. en los aparadores. Nadie quiere ir, prefieren dormir en la calle que dormir en un aparador. Aparte, me van a robar lo poco que tengo, me dijeron. No, prefiero dormir en la calle. Uh-huh. Ana, te mandamos un abrazo enorme para vos y para todas las familias que están allí. Ojalá alguien haga algo. Gracias a ustedes por seguir difundiendo, por nuestra desesperación de estar en la calle, y muy agradecido por todo lo que están haciendo, aunque sea difundiendo por nosotros lo que estamos pasando. Un abrazo grande. Gracias, igualmente. Qué tremendo, ¿no? Que los registren, que sepa que están allí, que haya funcionarios que sean capaces de mandarles viandas. Y que, si bien los registran, no, duerman tranquilos, ¿no? Porque evidentemente a la noche cuando se acuestan, duermen tranquilos, no piensan que podrían resolver de alguna manera esta situación. Son 23 familias, no son, no estamos hablando de la reurbanización o la urbanización en realidad de una villa, que también deberían hacerla, ¿no? Pero que son situaciones que muchas veces son complejas de resolver y que uno dice tendrían que hacer, pero no es fácil hacerlo, llevarlo a la práctica. Estamos hablando de 23 familias que además pasaron por una emergencia, que fueron estafadas durante un montón de tiempo y evidentemente no los atienden porque no les importan, no hay otra.